antes de que te sigan vendiendo las noticias de cómo cuidarte ante el calor, que tenés que comer frutas, que tenés que tomar mucha agua, siguen sucediendo cosas que queremos mantener en la agenda de los medios alternativos, comunitarios y populares. Una de ellas es la resistencia que se viene sucediendo a través de diferentes asambleas medioambientales que continúan su lucha ante la insistencia y la arremetida del gobierno nacional para instalar el sistema de extracción de petróleo offshore, es decir, dentro del mar, de la plataforma marítima argentina, a la altura de Mar del Plata. Por eso se ha formado una asamblea que se denomina Un Mar Libre de Petroleras, y estamos en comunicación telefónica con Fernanda Génova, integrante de la asamblea, luchadora en defensa del medio ambiente, para actualizar un poco cómo está esta cuestión. Te damos la bienvenida, Fernanda, a Tengo una idea, Radio de Retaguardia. Nico Rosales y Graciela Carballo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá. Bueno, gracias por atendernos. Fernanda, hoy, ¿cómo está la lucha de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras allí en Mar del Plata? Que tengo entendido que van a hacer determinadas acciones en muy poquitos días. ¿Y cómo está, digamos, el avance de la instalación de la explotación offshore allí? Bueno, la lucha está muy activa, no solamente en nuestra ciudad, sino que en otras comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, también de Chubut y algunos territorios de Santa Cruz y de Tierra del Fuego que están empezando a movilizarse, porque bueno, entendemos que el impacto sobre el mar es uno solo, más allá de que en este momento se está poniendo en juego el inicio de la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa marplatense. El impacto sobre el ecosistema marino va a afectar, digamos, y porque el proyecto petrolero es mucho más que estos tres bloques, el CAN-100, el 108 y el 114, sino que abarca toda la cuenca argentina norte, toda la provincia de Buenos Aires, y también la cuenca austral y la cuenca Malvinas Oeste, en la zona de Tierra del Fuego. Claro. Así que por eso es que las comunidades costeras nos estamos organizando y uniendo permanentemente para poder fortalecer esta resistencia que se extiende a lo largo de la costa atlántica. Siempre me gusta plantear este escenario como cuando David le puede ganar a Goliat. ¿Cómo se refleja en esto, en esta frase que intento plantear? Bueno, la realidad es que nosotros como comunidades nos estamos enfrentando al poder de la industria petrolera, que es un gran poder a nivel mundial, que domina muchos territorios, ¿no? El petróleo ha sustentado el avance del sistema capitalista, básicamente, porque es quien provee de la energía que necesita este sistema para poder seguir creciendo y devorando el planeta. Y nos estamos enfrentando nada más ni nada menos que a empresas, a grandes corporaciones, ¿no? Que dominan territorios, dominan gobiernos, dominan decisiones políticas a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de nuestra supuesta fragilidad como individuos, como individuas, sí vemos es que la acción colectiva ha tenido sus frutos y que estas grandes movidas se han generado a partir del Atlanticazo, fundamentalmente, que tomaron repercusión no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, permitieron demostrar que hay comunidades que ya no estamos dispuestas a dejarlos pasar, y que cuando el pueblo realmente toma la decisión de que estos proyectos extractivistas no avanzan, no pueden avanzar. El gobierno hoy sigue insistiendo en dar autorizaciones, en avanzar con una justicia que no es justa, pero nosotros sabemos que nuestra herramienta fundamental es la calle, así como lo fue el Chubutazo para ponerle un freno a la megaminería, aprobada, digamos, por ley. bueno, nuestra herramienta fundamental como pueblo es estar organizados, estar movilizados y sosteniendo la lucha en la calle, y por eso es que sentimos que hay mucho respaldo para esta resistencia que se está generando desde las comunidades costeras, porque no solamente estamos levantando esta consigna de defensa al mar nosotros, sino que también hay otros territorios, otras asambleas, otros colectivos en todo el país que están defendiendo el mar como si vivieran acá, ¿no? Porque entendemos que la defensa de los bienes comunes es algo que nos corresponde a todos en todos los territorios. Lamentablemente la situación de en la que nos pone el gobierno y la que nos ha puesto también la justicia es bueno, una situación de desventaja, pero bueno, no nos queda otra que seguir luchando y seguir resistiendo y no bajar los brazos ante estas decisiones que nos imponen, ¿no? Si te enganchaste recién, tengo una idea por Radio El Retaguardia, estamos charlando con Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Un Mar Libre de Petroleras. Voy a hacer una pregunta más de mi parte, después le dejo el lugar a mi compañera Graciela Carballo. Hay también una cuestión, si me pongo en el lugar del abogado del diablo, en que el gobierno dice que, digamos, las... la maquinaria, no me sale el nombre ahora, de la explotación petrolera dentro de, o sea, mar adentro, estaría a una distancia prudencial, incluso a, digamos, fuera del alcance de la vista humana, y que eso no podría contaminar. ¿Por qué esto no es tan cierto desde el lugar donde ustedes se paran? Bueno, ellos lo que plantean para justificar el supuesto no impacto es esto mismo, ¿no? Que al estar a 300 kilómetros de la costa no lo vamos a ver y por lo tanto no va a haber una afectación a nivel visual, y que por otro lado esta distancia impediría que en caso de haber derrames, esos derrames llegaran hacia la costa marplatense. Lo cual, digamos, puede ser cierto, pero sin embargo no deja de ser un impacto. El mar no tiene fronteras y la contaminación que se produzca en esas áreas que son de altísimo valor biológico van a impactar sobre el resto del ecosistema marino. Por lo tanto, digamos, es como si nosotros dejáramos de preocuparnos por la devastación y la tala indiscriminada y los incendios en el Amazonas. No lo vemos. Está claro que no vemos lo que sucede en el Amazonas. Aún así, entendemos que la defensa de este pulmón verde a nivel mundial permite gran parte de la vida de este planeta. Bueno, con el mar sucede lo mismo. El mar permite gran parte de la vida de este planeta, cumple funciones ecosistémicas muy valiosas y hay áreas determinadas donde se produce el inicio de todo el ecosistema marino. De esas cadenas tróficas que dan sustento incluso a actividades como la pesca, que son las actividades básicas para las comunidades costeras. Entonces, los argumentos de la distancia realmente se caen porque, por un lado, los pequeños o grandes derrames que pueda haber, producto justamente de las condiciones riesgosas que se dan a esos 300 kilómetros, van a impactar en el mar de una manera u otra, aunque no nos llegue la gota de petróleo a nuestras costas. ¿Sí? Y por otro lado, lo que nosotros planteamos es que estos proyectos profundizan una matriz energética que no solamente es contaminante, sino que además provoca esta crisis ambiental, esta crisis climática, esta crisis ecosistémica, que hoy ya nos está trayendo severas consecuencias, digamos, las sequías que estamos viviendo en nuestro país, las temperaturas extremas que se están viviendo a nivel mundial, tienen que ver con una matriz energética fósil que sigue extrayendo hidrocarburos del subsuelo y generando emisiones de gas carbono en la atmósfera. Si no se detiene esta matriz energética, si no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, el colapso es inminente. Y por lo tanto, el planteo es que los hidrocarburos deben quedarse en el subsuelo. Y mucho más Si esos hidrocarburos vienen de ecosistemas tan frágiles como es el marino. Gracias, estás del otro lado. Una pregunta más y damos cierre a la entrevista, si te parece. Sí, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que quería hacer es un reconocimiento al trabajo militante. Yo estuve en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y realmente me impactó la presencia visual de ustedes en toda la ciudad de Mar del Plata. Realmente, yo no sé si hay alguna manzana donde no haya una pintada, cartelería, folletería. Realmente me impactó muchísimo y los comentarios en el festival se escuchaban en el sentido de la militancia por un mar libre de petroleras. Y lo segundo sí es una pregunta que, como decía Charlie, por ahí no tiene nada que ver con nada, pero sí, que es, ¿cómo ves esta designación de Antonio Aracre, ex CEO durante 36 años, de Syngenta, que bueno, es otro de los problemas contaminantes? Digamos, ¿puede condicionar que un gobierno nombre a un defensor de la contaminación en cuanto a plantear también otros actos de contaminación? Acá estamos hablando de agrotóxicos, pero bueno, hay una mentalidad de extracción de recursos naturales a cualquier costo. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, en principio, gracias por tu comentario en relación a la visibilidad que tiene este proceso de lucha en nuestra ciudad. Realmente es mucho el esfuerzo a pulmón y autogestivo que se pone para llegar visualmente y también en la calle a la comunidad. Y en función de la pregunta, está claro que el extractivismo no tiene grietas, que tanto el gobierno macrista como los gobiernos kirchneristas han sido una continuidad del neoliberalismo que arrasó con todos los bienes comunes, que dio entrada a las corporaciones de una manera atroz, que instaló políticas extractivistas sin precedentes en nuestro país y que hoy se continúan sin ningún tipo de resistencia. Y está claro que esta designación trae más de lo mismo, porque, digamos, estos personajes que en algún momento están de un lado y en otro del mostrador y en otro momento están del otro, solamente funcionan al servicio de las corporaciones y al servicio de estas grandes empresas que arrasan y saquean y despojan. Entonces, digamos, no es ninguna buena noticia, todo lo contrario, digamos, lo que hace es profundizar estas políticas que traen, digamos, contaminación, que traen despojo, que traen saqueo de los bienes comunes, y que traen un gran perjuicio a las comunidades, ¿no? Porque estas empresas son responsables, por ejemplo, de que hoy haya tantos pueblos fumigados, tantos vecinos y vecinas y niñas enfermos de cáncer y de otras enfermedades graves, tantos ecosistemas dañados, tantos cursos de agua y tierra contaminados. Entonces, realmente son momentos muy difíciles para los territorios que resistimos, porque todo parece indicar que se avanza desde el Estado hacia un solo lugar, que es profundizar la devastación. Bien, Fernanda, te agradecemos tu paso por aquí por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Si te parece, también para el cierre, que nos comentes cuáles serán las próximas actividades. Bueno, mañana se cumple un año de este gran atlanticazo masivo, multitudinario, que se dio en nuestra ciudad y que también se reflejó en distintas comunidades costeras. Vamos a estar movilizándonos acá, haciendo a las 16 horas un abrazo al mar, a las 17 horas nos concentramos en la Rambla, que es un edificio emblemático de la ciudad, y nos movilizamos hacia el Monumento de San Martín, que está cerca de la municipalidad, también otro lugar muy emblemático de nuestra ciudad. A las 19 horas va a haber un festival de la mano de artistas locales que están comprometidos con la lucha socioambiental. Y en otras comunidades, a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro y de Chubut, y también otros puntos del país, en CABA va a haber actividades, vamos a estar haciendo distintas acciones de visibilización y de lucha, porque esta lucha no solamente tiene que ver con defender el mar de nuestra ciudad, sino que es una lucha que está encarada por todos los territorios. Uh-huh. Un abrazo grande, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea, Fernanda Génova.